Vibren, bailen, vibren, bailen, desesperen, no se calmen, ardan en el fuego astral del swing, del swing. Vibren, bailen, vibren, bailen, desesperen.